alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy a la montaña. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy a la montaña. Llevo en mi mochilón, la canela, también mi corazón, la mi canela. Llevo en mi mochilón, la canela, también mi corazón, la mi canela. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un ritmo alegre. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un ritmo alegre. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo miré pa' mi cabaña. Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo miré pa' mi cabaña. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un ritmo alegre. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un ritmo alegre. Llevo mi mochilón, café y canela, también mi corazón, la mi canela. Llevo mi mochilón, café y canela, también mi corazón, la mi canela. Llevo también mi tamborcito pa' entonar